me abandonaste en la penumbra. Y hoy mi alma es una tumba. Y no te olvido, no puedo hacerlo. No, no, no, no. Te sigo amando sin un consuelo. La ira. Y aunque quiero olvidarme de ti, no puedo. Aún recuerdo tus besos. Quiero verte llorar.